que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes. Usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos nos sintonizan, son las 8 y 12 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, y esta moto ya prende, va arrancando para llevarlos y llevarnos a hacer todo el recorrido informativo de esta mañana, de este miércoles 11 de enero del año 2017. Como siempre, vamos a estar acompañándolos en los controles, el compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está Álvaro Susarini. Hoy Vanessa Gutiérrez está de día libre, nos estamos turnando los días libres porque ambas tuvimos guardia el pasado fin de semana. Y bueno, todos ustedes, usuarios y usuarias, van a estar allí pendientes pues de montarse en esta moto informativa y de viajar con nosotros, y para eso pueden escribirnos a través de la siguiente vía. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ahí está, este recorrido informativo inicia de Venezuela hasta Nicaragua, porque el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha viajado hasta Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo, para el periodo 2017-2022 en Nicaragua, ¿no? Felicitó al pueblo nicaragüense por los tiempos de esperanza realizada y renovada que están viviendo. Hay que mencionar además que allí coincidió con otros mandatarios de nuestra región y del mundo. Allí estuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, incluso tuvieron una reunión bilateral. Estuvo también el mandatario de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, las autoridades de Taiwán. Había varios líderes allí mundiales participando en esta investidura. Recordemos que el pasado 6 de noviembre, el pueblo nicaragüense reeligió por tercera vez y con más del 70% de los votos a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Desde allí, el mandatario Nicolás Maduro hizo mención a lo que está ocurriendo en Venezuela con la Asamblea Nacional. Como ustedes saben, la Asamblea Nacional está o ha acordado acusar al presidente Nicolás Maduro de abandono del cargo, ¿no? De hecho, hicieron su sesión ordinaria el pasado lunes y allí aprobaron declarar este abandono del cargo, supuesto abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro. Hubo 106 votos a favor, ¿no? Y además hicieron un llamado, ¿no?, a que se realicen elecciones ya, porque supuestamente el presidente que sigue siendo presidente, que en todos momentos ha sido presidente, ha abandonado el cargo. Los votantes, los diputados de la oposición venezolana, dijeron que el primer mandatario ha estado impidiendo la entrada en vigencia de leyes y que, bueno, está haciendo, promoviendo la depreciación de la moneda, intensificando la crisis en Venezuela, y por eso ellos dicen que él está abandonando el cargo, ¿no? Pero bueno, uno pudiera incluso, si tiene una visión similar a los diputados de la oposición, decir que eso quiere decir que está gobernando, ¿no? Si está haciendo todo eso es porque está siendo presidente, está haciendo gobierno, para bien, para mal, como cada quien lo quiera ver, ¿no? Pero ellos dicen que el presidente ha abandonado el cargo. En este sentido, Nicolás Maduro decidió responderles desde Nicaragua, respondió a los señalamientos hechos por la Asamblea Nacional sobre este supuesto y falso abandono del cargo y afirmó que con estas acusaciones la Asamblea una vez más le está mintiendo al país. Dicen ellos que abandono de cargo y hay 10 millones de estudiantes en sus escuelas garantizadas la educación pública, abandono de cargo y hemos llegado a 1.360.000 viviendas en los años que han pasado, abandono de cargo y todos los días atendemos a miles de familias en barrio adentro, 100%, abandono de cargo y todos los días atendemos a 3.200.000 pensionados, abandono de cargo y todos los días ya vamos para la meta de 6 millones de hogares en los CLAP. Si no fuera por lo trágico de la violación constitucional que ha cometido la pandilla que hoy está al frente de la Asamblea Nacional, sería un acto cómico, burlesco, cómico, muy cómico, que solo nos daría risa. Es así. Mienten y dan la cómica. Dan la cómica y mienten. Bueno, ahí está, dan la cómica y mienten, ha sido la expresión del mandatario venezolano, que además resaltó y explicó cuáles han sido esas acciones desestabilizadoras que ha estado ejerciendo la Asamblea Nacional de Venezuela y le pedía al pueblo venezolano que no se deje llevar por estas declaraciones. No puede desviarnos de los logros del trabajo y de la construcción de la felicidad social compartida de un pueblo y de un país entero. El mundillo de lo que sucede en la Asamblea Nacional no es Venezuela. Ese mundillo que ellos se encierran allí a poner la cómica como la están poniendo, no es Venezuela. La constitución de nuestra república está garantizada. Como jefe de Estado la garantizo para todos los venezolanos y venezolanas. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré aquí defendiendo la paz, protegiendo al pueblo. Precisamente desde Nicaragua, el mandatario venezolano hacía un llamado a todo su pueblo para que no caiga en acciones violentas promovidas por ningún sector y para continuar desarrollando una agenda que sea de paz, pero que además esté abocada a la actividad productiva. Hago un llamado a todo el pueblo revolucionario, a todo el pueblo patriota, bolivariano y chavista, a el trabajo, a la paz, a no engancharnos a las provocaciones, a saber que nuestra agenda prioritaria, principal, atención compañero, la agenda de nuestro país tiene que ser la agenda del trabajo, de la solución de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión de las misiones, de la generación de empleo, de la defensa del salario, del cestatico, de las pensiones, del desarrollo de la salud pública de barrio adentro. No nos dejemos perturbar la agenda de paz. Llamo a Venezuela al diálogo, al trabajo, a la paz, a la prosperidad, a la dedicación firme, a la tarea noble, a lo bueno. Bueno, también desde Nicaragua, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instala oficialmente ese llamado Comando Nacional Antigolpe por la Paz y la Soberanía de Venezuela. Decía Nicolás Maduro que instala este comando antigolpe para él dedicarse a lo realmente importante. Ha calificado como lo realmente importante el despliegue de la recuperación económica, concentrarse las 24 horas del día en la defensa de los precios del petróleo, seguir activo con el fortalecimiento de los 15 motores económicos productivos y buscar maneras de dinamizarlos más y además enfocarse en el cumplimiento de la meta de atender a 6 millones de familias a través de los comités locales de abastecimiento y producción, los llamados CLAP. En este sentido, él explicaba que mientras él se dedica a todo eso, él quiere que esté activo ese comando antigolpe, que sea el brazo ejecutor de las políticas preventivas. Debemos defender a Venezuela, debemos defender nuestra constitución, y para eso instalo este comando nacional antigolpe, por la paz y la soberanía. En primer lugar, para la defensa de la soberanía nacional. En segundo lugar, para garantizar la vigencia del orden constitucional plena y ampliamente para que haya justicia. En tercer lugar, para garantizar el derecho al funcionamiento de la economía, de la sociedad. Si sabemos quiénes son los promotores de violencia, actuemos preventivamente. Nuestro pueblo lo aplaudirá y nos los agradecerá. Así que queda instalado oficialmente el Comando Nacional Antigolpe por la paz y la soberanía. Vayamos a la batalla y traigamos el trofeo, nuestra única victoria, la paz. Bueno, importante, y precisamente para conservar la paz, el presidente venezolano indicaba que ya le dio la orden al ministro para la defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, para que le explique a todo el país en qué van a consistir unas operaciones militares que se van a iniciar este fin de semana. Son las operaciones militares Zamora 200 y van a estarse desarrollando en todo el territorio nacional. Hoy estamos conmemorando 157 años del asesinato, vil y traidor asesinato del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Le he dado la orden al comandante estratégico operacional y ministro de defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, para que le explique al Consejo de Ministros y al país entero las operaciones Zamora 200, que están en pleno despliegue y que el próximo sábado 14 van a tener su punto de despliegue máximo a nivel nacional. Bueno, ahí está, el sábado 14 es la fecha seleccionada para el despliegue máximo. Tenemos que recordar que ya la Armada Bolivariana comenzó durante el fin de semana, el pasado fin de semana, a desplegarse, ¿no? En la bahía de Turiamo, en Aragua, también en la isla de la Orchila, para movilizar a los equipos que van a estar participando en este ejercicio de acción integral Zamora 200, previsto para este fin de semana 14 y 15 de enero. Es un ejercicio que tiene como misión ensayar desde el comando estratégico operacional las acciones de las distintas etapas de una guerra, ¿no? Y para eso están utilizando también la región estratégica de defensa integral marítima e insular, la llamada Redimain, y además se están planteando, ¿no?, todo lo que debe ser una zona operativa de defensa integral. Se prevé, o así lo ha dicho la Fuerza Armada, que participen 2.600 efectivos militares, se van a estar utilizando 15 embarcaciones, 26 vehículos anfibios, 5 helicópteros, 5 aviones de combate, un avión de transporte y también un sistema de armas allí que van a estar probando en esto que es un ensayo, ¿no? Unas operaciones militares preventivas. Pero bueno, el ministro Vladimir Padrino López, ministro para la defensa, general en jefe, explicaba de una forma más puntual en qué consisten y cuáles son los objetivos de estos ejercicios de defensa militar. Los objetivos de carácter militar que nosotros tenemos para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es revisar todas las tablas de organización y equipo, es decir, de equipamiento, de personal, de asignación de medios, revisarnos. Es decir, este ejercicio tiene ese propósito, revisar el estado del material de guerra, de nuestro apresto operacional, de la moral, del liderazgo que existe en todos los niveles de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también nos permite a nosotros puntualizar y actualizar todos los planes de campaña que hemos diseñado en el Comando Estratégico Operacional, dada la amenaza que tenemos frente a polos imperiales. Ese es el propósito de este ejercicio. Y además de eso, generar mayor conciencia en el pueblo, porque el asunto de la defensa, el asunto de la guerra, no es un fenómeno cualquiera. Es un fenómeno que requiere de mucha ciencia, que requiere de mucho arte, que requiere de mucho liderazgo y que requiere de mucha potencial de poder nacional. Escuchábamos a Vladimir Padrino López, ministro para la defensa de Venezuela, también desmontando allí un poco esos rumores que señalan que esto es alguna especie de provocación por parte del gobierno venezolano. Al contrario, el gobierno venezolano ha insistido, lo hizo el presidente Nicolás Maduro a su llegada a Nicaragua, pero también lo han hecho otros voceros en el tema de sostener ese llamado diálogo, mesa de diálogo con la oposición. Ayer el jefe de la Comisión para el Proceso de Diálogo por parte del gobierno, que es Jorge Rodríguez, ratificaba la voluntad del gobierno de mantenerse en la mesa de diálogo. Decía de forma puntual, nos vamos a mantener en la mesa, en el avance que han tenido las mesas temáticas, y estamos convencidos de que nuestros asuntos políticos deben dirimirse por el diálogo pacífico y no por la vía de violentar la Constitución. Decía además que es buena noticia para los venezolanos la persistente y la terca amistad del Papa Francisco, quien además se ha manifestado en varias oportunidades y ha dicho que quiere seguir acompañando el proceso de diálogos en Venezuela. De hecho, bueno, Jorge Rodríguez decía que para los sectores que quieren la guerra es bastante contraproducente que un representante de la cúpula de la iglesia, que además es el Papa, tenga pues este tipo de visión y más bien quiera seguir apoyando el proceso de paz en Venezuela. Incluso días atrás también el presidente Nicolás Maduro, durante el fin de semana en su programa Los Domingos con Maduro, anunciaba que Rodríguez Zapatero está próximo a llegar a Venezuela también para seguir acompañando este proceso. Ahora, ¿cómo avanza un proceso de diálogo cuando los mismos que están sentados en esa mesa, o buena parte de los que están sentados en esa mesa, están en estos momentos declarando abandono del cargo dentro del hemiciclo, dentro del Parlamento venezolano? Bueno, hay que cuestionárselo. Son las 8:26 de la mañana. Escríbanos, ya ustedes tienen nuestras vías de comunicación, 0414-182-8973. Nos vamos a nuestra primera pausa musical, escuchando a Manu Chao con el tema Si me das a elegir, y ya volvemos con más. Contigo. ¡Vamos, vamos! ¡Suelta! ¡Vamos! Que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores, valores de la Radio del Sur. Ezequiel Zamora apenas terminó sus estudios primarios. ¿Sabes cómo pudo convertirse en una de las figuras más importantes del siglo XIX en Venezuela? Gracias a su madre, Paula Correa. Escuchemos al cronista de Cuba, Adolfo Angulo. Era una mujer muy preparada y muy decidida. Entonces, ella es la que imparte en Zamora ese espíritu de lucha, de trabajo por las clases sociales. Ella es una de las iniciadoras. Y luego en Caracas, pues, tiene la gran oportunidad de concretar sus estudios y asistir, pues, con hombres como Juan Gáspere y con otros intelectuales de la época que le van inculcando a Zamora esas ideas que seguramente ya andaban en su espíritu. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Economía a tu alcance. A partir del lunes 16 de enero comenzarán a circular en Venezuela los billetes del nuevo cono monetario. El anuncio lo hizo el presidente Nicolás Maduro. A partir del lunes 16 de enero, vaya entrando en circulación los nuevos billetes del cono monetario venezolano, que han venido llegando a pesar del sabotaje y el retardo, han venido llegando ya a Venezuela. Economía a tu alcance. La Radio del Sur, Mérida 98.1. Estado Mérida. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Regresamos, fue una vueltica allí que dimos, una vueltica en esta, no mentira, fue una vueltita allí, ya regresamos con nuestra moto informativa. Son las 8:34 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela y nosotros también tenemos que comentarles en noticias nacionales importantes un anuncio que hiciera el día de ayer el nuevo vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami. Él informaba que ya fue destituido de su cargo el presidente de la Petroquímica de Venezuela, Pequiven, Juan Carlos de Pablo. Esto después de que el propio presidente Nicolás Maduro ordenase, ¿no?, el día lunes citar al presidente de Pequiven por esas fallas, esas irregularidades en la producción y en el suministro de materia prima que realiza la empresa Pekiben. En este sentido, Tarek El Aissami informó que ya ha sido destituido y que se van a continuar depurando las instituciones públicas que deben estar al servicio del pueblo para que rindan cuenta de sus hechos y para que funcionen. Ha dicho allí también Tarek El Aissami que ahora Juan Carlos de Pablos se encuentra detenido por corrupción y que además debe empezar a explicar las situaciones irregulares que han estado ocurriendo en Pekiben. Así que bueno, ojalá esto pase en todas las instancias que tiene que pasar. Bueno, son las 8:35 minutos de la mañana. Les comentamos también en noticias internacionales que hay una nueva ronda de negociaciones en Chipre. El objetivo de esta ronda de negociaciones es la creación de una federación integrada por dos estados que se compartan el poder político, ¿no? También ha dicho incluso el nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se necesita creatividad y soluciones innovadoras para la próxima conferencia de Chipre, que va a ser el 12 de enero, el día de mañana, en Ginebra, y en la cual se podría lograr la reunificación de Chipre. Pero para intentar entender todo lo que ocurre, vámonos con el siguiente viaje. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Del otro lado de la línea tenemos a José Antonio Ejido, él es analista internacional y precisamente va a darnos luces respecto a este tema. Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muchas gracias, Jessica. Un buen saludo para ti, feliz año y para toda la audiencia de la Radio del Sur. Igualmente, José Antonio. Bueno, antes de entrar en materia en torno a estas negociaciones y a esta conferencia de Chipre, yo quisiera que tú nos explicaras qué ocurre en Chipre, por qué está dividida, si sea de una manera bastante breve, qué es lo que pasa en Chipre, por qué lleva tantos años en esta situación de división y por qué todas las negociaciones además no han dado resultados positivos. Mira, Chipre es una isla que está ubicada en el confín oriental del mar Mediterráneo, ¿no? Está muy pegadita a las costas de Turquía, de un territorio que se conoce como Asia Menor, pero también a las costas árabes, ¿no? Cerca de Siria, de Palestina. Entonces es una isla que es el fruto del políticamente de la presencia allí de un par de imperios, por lo menos, ¿no? El Imperio Otomano. El Imperio Otomano establece una población de origen turco étnico. Originalmente la población es griega, de religión cristiana ortodoxa. Viene un segundo imperio, que es el Imperio Británico, que tiene mucho interés en controlar esa zona para, desde el Canal de Suez, establecer una vía de comunicación con la India, ¿no? Entonces, hay una tensión histórica. A lo largo del siglo XX desaparece el Imperio Otomano, se consolida el Imperio imperialista inglés, británico, que tiene unas bases allí. Hay una cordialidad, un cordial odio tradicional entre los griegos y los turcos. Ese odio se expresó no solamente en Chipre, se expresó también en Constantinopla. Hubo una serie de matanzas a lo largo del siglo XX, sobre todo al comienzo. Esa falta de fraternidad entre las dos comunidades llevó a que los griegos quisiesen integrar Grecia, ¿no? Digo los griegos de Chipre, ¿no? Colonia británica. Los militares de extrema derecha chipriotas dieron un golpe de estado para imponer, sin consultar con la parte poblacional turca, la integración en Grecia. Eso no gustó nada a los turcos. Los turcos fueron ayudados por el gobierno turco y se produjo una invasión en los años 70, el año 74, conflicto, guerra entre las dos comunidades y detrás Grecia y Turquía, pero detrás la OTAN y detrás los ingleses. La situación se ha prolongado mucho porque Turquía ha sido y trata de ser todavía hoy un niño mimado de la OTAN, ya no tanto de los británicos, que también tienen influencia, sino de los norteamericanos. Y los norteamericanos han dejado hacer a Turquía todo lo que han querido en la región. incluyendo ahora la guerra de Siria, y los turcos son especialistas, el gobierno, me refiero al régimen, a tener muy malas relaciones con todos sus vecinos, incluyendo Chipre. Entonces, Chipre con presencia militar turca fue dividida en dos estados. Las Naciones Unidas no reconocieron la República Turca, que estaba en el norte del país. Desde hace décadas hay una presencia de soldados de cascos azules que separa las dos partes de la isla de Chipre, que tampoco es una isla tan grande. No ha habido ninguna posibilidad de reconciliarse entre las dos comunidades. Ahora se habla de una posibilidad federal cuando la OTAN y los norteamericanos dejan caer un poco a Erdogan. Hay un conflicto allí fuerte entre Erdogan y sus tradicionales aliados. Esto no viene mal a un acuerdo pacífico para reconciliar a Turquía como un país soberano, probablemente federal, y ojalá se emancipe de la tutela extranjera, sobre todo occidental, y se convierta en una región tan convulsa en una zona de paz sin bases militares extranjeras, ¿no? Ya veremos. José Antonio, ¿cuáles son las propuestas que están sobre la mesa o las posibles soluciones que están sobre la mesa para esta reunificación de Chipre? Entendiendo que ya el día de mañana se van a estar reuniendo en Ginebra y que la propia ONU ha pedido que sean soluciones más creativas, más innovadoras. Allí se plantea, por ejemplo, reparar a los habitantes griegos que abandonaron sus posesiones en el norte de Chipre cuando se produce la invasión militar turca. Eso es una de las cosas que se tiene que debatir, porque luego, a su vez, los habitantes turcos, por así decir, de la parte griega de Chipre, ocuparon las pertenencias de estos habitantes griegos, ¿no?, de religión cristiana ortodoxa. Este es uno de los puntos a debatir. Otro de los puntos es cómo se organiza un gobierno federal para que las dos comunidades se sientan juntas de manera cordial y con un interés mutuo garantizado, porque desde luego se descarta en estos momentos que Chipre vaya a integrar o Grecia o Turquía, y parece que lo más viable sería un estado independiente con una particularidad. Chipre, digamos, griega, pertenece a la Unión Europea y es uno de los muy pocos, por no decir el único gobierno que ha tenido una presidencia comunista. Existe una fuerte presencia del Partido Comunista en la parte griega de Chipre, que se llama el Partido Progresista del Pueblo de Chipre, y yo me imagino y estoy convencido de que eso hará más fácil la reconciliación entre las dos comunidades. Ahora, José Antonio, yo también quisiera, bueno, saber, ya para ir finalizando, cuáles pudieran ser los impactos también que esto tendría a nivel de región. Ya te digo que es una región muy convulsa. La flota rusa, ha habido una presencia naval rusa que ha venido a ayudar a Siria. Eso está muy cerquita de las costas mediterráneas de Siria. Hay una fuerte presencia de la sexta flota norteamericana con otros barcos de la OTAN que tratan por todas las maneras de asegurarse la hegemonía en todo el Mediterráneo. Si se pudiese consolidar un Chipre independiente, desmilitarizado, sin duda sería un alivio para la enorme tensión militar de esa región, y política y social, fruto de los esfuerzos que hace la OTAN, la sexta flota norteamericana, para mantener su hegemonía. Es decir, mantener la guerra terrorista contra Siria, hacer presión contra Líbano, apoyar el fundamentalismo islámico como un vector de control occidental. Chipre se ha expresado todos los conflictos de la zona. Por ejemplo, militantes palestinos residentes en Chipre, también Palestina está cerca, han sido asesinados por el Mossad sionista dentro de la propia isla, ¿no? Esperemos que un Chipre reconciliado, como ya digo, sea un factor de estabilización, de estabilidad y de paz, que no está clara, porque Turquía sigue perteneciendo a la OTAN. Los norteamericanos tienen una lucha en estos momentos en Turquía por que no se le escape de control. la situación regional es muy convulsa. Sería, desde luego, casi milagroso y muy benéfico que Chipre dejase de ser un elemento de conflicto, pero probablemente las soluciones a Chipre son unas soluciones regionales, ¿no? Y pasan por lo que pase en Turquía, por lo que pase en Grecia, por lo que pase en Siria, por lo que pase en Líbano, en Palestina, en Egipto, lo que pase en las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Yo creo que es hoy la zona geopolítica de mayor tensión de todo el mundo, ¿no? Bien, José Antonio, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y que, bueno, nos hayas ayudado a entender qué es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Chipre en los próximos días. Te enviamos un fuerte abrazo. Un placer, Jessica. Siempre a la orden. Gracias. Ahí estábamos conversando con José Antonio Ejido, analista internacional, sobre este proceso de negociaciones por la reunificación de Chipre. Los líderes greco y turco-chipriota se van a estar reuniendo. De hecho, ya se iniciaron las reuniones, pero van a tener como su punto más álgido el día de mañana en una nueva ronda de negociaciones de paz en Ginebra para ver si logran la reunificación de Chipre. Los dos políticos se vieron, encontraron oficialmente el día 9 en el Palacio de las Naciones de la Organización de Naciones Unidas, con unos 10 minutos de diferencia llegó cada uno, fueron recibidos allí por los integrantes de la ONU y empezaron, ¿no?, las negociaciones. Hay que decir que es la primera vez que los dos líderes de Chipre negocian directamente sobre cuestiones relativas al territorio. Esto también ya era uno de los puntos más difíciles, ¿no? Pero hay bastantes temas sensibles que tratar. Por ejemplo, tras la ocupación militar del año 74, hubo desplazamientos masivos de población, ahí lo decía José Antonio Ejido, y muchas propiedades fueron ocupadas por los invasores o cambiaron de manos, ¿no? Dejaron de ser a quien le pertenecían para ser de otra persona. Y uno de los puntos a tratar es que haya un resarcimiento, ¿no?, de este hecho. Entonces, bueno, eso está allí duro también. Hay que ver qué pasa con ese punto de la negociación y hay que ver cómo avanza todo esto. Y hay que además recordar que son 43 años de sentarse a negociar y no tener los resultados, al menos más positivos, que son un poco los que comentaba José Antonio. Una Chipre que sea independiente, una Chipre que pueda estar desmilitarizada, una Chipre que pueda hacer valer, ¿no?, su propio interés. Son las 8:47 de la mañana. Los usuarios y usuarias han estado escribiéndonos por la Radio del Sur. Vamos a ver qué nos dicen. Aquí también nos están diciendo, a ver, muy buenos días, necesitamos urgentemente una OLP en Tacarigua y en el municipio de Los Guayos, en el estado Carabobo, porque están invadiendo todo y lo que hay es pura sinvergüenzura, dice la señora Edis Rincón en este mensaje. Acá también nos están diciendo, muy buenos días, mi reina, ¿hasta cuándo la Guardia Nacional y la policía va a seguir pisoteando al pueblo? Ni los gobernadores ni nadie hace nada, dice Jesús Rodríguez en este mensaje. También nos escriben, buen día, señorita, le escribo desde Calabozo Guárico. Mi nombre es Carmelo Mejía, quiero ayuda, quiero saber si mi hermana, quiero ayuda para saber de mi hermana, que se llama Solmaria Mejía. Me dijeron que está en el estado Zulia, no he podido contactarla. Si ella la está escuchando, que por favor se comunique conmigo, dice aquí Carmelo, que no logra dar con su hermana. Bueno, vamos a ver si hay tanta casualidad o causalidad a través de mientras tanto y por si acaso. Aquí también nos dicen, buen día, en el mercado mayorista la Guardia Nacional sigue con las mafias y el gobernador no hace nada y todos los precios siguen subiendo. Acá también nos escriben, buen día, si el presidente Nicolás Maduro no congela los precios de todos los productos, no vamos a ganar ninguna otra elección, dice acá. También comentan, buen día, Jessica, aquí en Barquisimeto nos quitaron el agua por tubería y además nos quieren vender el gas carísimo, hay mano negra. Acá también nos escriben, buen día, mi bella, porfa, si me puedes buscar para ver si salió mi pensión, dice Mercedes y nos manda su número de cédula. Mercedes, ya te vamos a buscar y te informamos ahorita a la vuelta. Aquí también nos dicen, están robando mucho en el estacionamiento del propio hospital militar y las autoridades no se han responsabilizado. También nos dicen, ojo, buen día, hay que ver, estar pendiente con las panaderías y también con los farmatodos de Valencia. Por favor, presidente Maduro, nosotros le pedimos más mano dura, dice Judith. Bueno, parte de los mensajitos, pueden seguir escribiéndonos. Vamos a recordarles las vías de comunicación. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos a nuestra segunda pausita musical. A la vuelta vamos a estar hablando de temas económicos, pero ahora, para distender, vamos a escuchar Muñeca de Eddie Palmieri y ya regresamos con más. Más. quédate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur, por la construcción de un mundo multipolar y justo. Valores. De la Radio del Sur, la Radio del Sur. Avances de noticias, voces del sur, del sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. A días de entregar la presidencia al mandatario estadounidense Barack Obama, se despidió en un discurso pronunciado en la ciudad de Chicago, calificado por los medios de comunicación como emotivo. Así lo señaló desde Washington la periodista Francesca Emmanuel. Ayer a las 9 de la noche, Obama realizó su discurso de despedida en un auditorio en Chicago abarrotado de gente. Recordemos que Chicago es la ciudad donde creció políticamente el presidente e incluso donde conoció a su esposa Michelle Obama. El actual presidente dio un discurso que toda la prensa ha calificado aquí de emotivo, y si bien solo mencionó al presidente electo Donald Trump una vez, lo hizo para referirse a su compromiso de ayudarlo con la transición. Obama parece haberse dirigido también en otras partes del discurso a Trump en más ocasiones. Llamó a los estadounidenses a escucharse y a entenderse, incluyendo una advertencia al posible enfrentamiento entre blancos y negros de clase media. Su discurso estuvo cargado también de halagos a su gestión. Destacó la disminución de la pobreza, mayores ingresos, menor desempleo y 20 millones de personas que habían conseguido seguro de salud. También habló de sus logros en el enfrentamiento contra el cambio climático y los alcanzados para la comunidad LGTBI. No obstante, obvió comentar su responsabilidad en el incremento de las disparidades en el país, en la desigualdad y en la continuación de guerras como Afganistán, la más larga de la historia de Estados Unidos. De igual modo, la periodista Emmanuel indicó que Obama lanzó reiterados mensajes a su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, sin hacer mención al magnate. También obvió comentar su nueva incursión en un tipo de guerra distinta, el de drones, y nunca mencionó que fracasó en la reforma migratoria que esperaban los 11 millones de inmigrantes, muchos de ellos que votaron por él. Obama utilizó la palabra democracia en 20 ocasiones y llamó a los estadounidenses a ser participativos en los comicios e incluso a postularse a los cargos. Claramente parecía que hacía referencia a Donald Trump cuando recalcó: hemos acabado con la tortura, trabajado por cerrar Guantánamo, si bien no lo hizo, y dijo que rechazo discriminar a los estadounidenses musulmanes. Estas son ideas que Trump ha planteado, así que instó a los estadounidenses a permanecer vigilantes, pero no asustados, a rechazar el miedo y la intolerancia. Hoy se espera que el presidente Donald Trump dé su primera conferencia de prensa desde Nueva York. Desde el 2.0. Y a través de la etiqueta numeral Esta Revolución es de Acero, puede escribir su mensaje en la red social Twitter y mencionarnos arroba la Radio del Sur. Vamos a compartir alguno de los tweets a esta hora con esta etiqueta numeral Esta Revolución es de Acero. Radio Miraflores, hoy apóyanos con la etiqueta, envía tus mensajes de apoyo a esta revolución y acompáñalos con la etiqueta Esta Revolución es de Acero. Yesberly Palencia escribió: Esta revolución es de acero y seguiremos trabajando por mantener vivo el legado del comandante Hugo Chávez desde Yaracuy. Carolina Moreno, numeral Esta revolución es de acero, pero no estaremos rendidos ante los ataques de la derecha. Parte de los mensajes que encontramos en la red social Twitter, 8:58 minutos de la mañana, cerramos así el presente avance, invitándoles que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avances de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Enero renovador, cápsulas de nuestra historia. Guantánamo. El 11 de enero de 2002, tocó tierra en Guantánamo un avión militar con 20 hombres encapuchados y atados. Estos fueron internados en una especie de jaula expuesta a los elementos. Esta base de segunda categoría, con una dotación militar escasa, se transformó así en el penal más defendido y polémico del mundo. Una prisión de alta seguridad situada en una base naval que tiene Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, en Cuba, desde el año 2002. Las autoridades estadounidenses la han usado como centro de detención para acusados de terrorismo, muchos de ellos capturados en Afganistán durante la invasión de este país que siguió a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Guantánamo es una parte del sistema de centros de detención que mantiene Estados Unidos en el exterior y que incluye cárceles en Irak y Afganistán. Decenas de detenidos han sido llevados hasta esta prisión desde otros centros de detención secretos de la CIA. Cuando Barack Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos en Guantánamo, habían 242 encarcelados. Un año más tarde, habrían sido transferidos 44. Fue cuando el mandatario, en un intento por cumplir una promesa de campaña, anunció el cierre de esta cárcel para terroristas. El hecho fue considerado como la ruptura definitiva con la política de su antecesor, George W. Bush, a quien se acusa de querer convertir a Guantánamo en un lugar al margen de las leyes estadounidenses y del derecho internacional. Para lograrlo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, debía cumplir el proceso, conseguir aprobación y apoyo económico del Congreso, ubicar a los reos en cárceles de los Estados Unidos, repatriarlos o bien lograr su recepción en terceros países. Pero Obama no contó con que miembros del Congreso, incluso de su propio partido, se resistirían a trasladar a algunos de los detenidos a territorio continental estadounidense, al tiempo que sobreestimó la disposición de sus aliados a aceptar a otros. Hasta que luego de un atentado fallido, debió anunciar un alto a las repatriaciones de los yemenitas que constituyen el grupo más numeroso de prisioneros. Obama debió aceptar que ya era imposible el desalojo de Guantánamo. En tiempos electorales, lo que fue uno de sus tantos puntos a favor en su ascenso a la Casa Blanca puede ser contraproducente, sobre todo ahora que para él se ha filtrado un nuevo frente de batalla desde los archivos clasificados de los Estados Unidos. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica. De martes a viernes, desde las 6 de la mañana, hora local de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. La patria. La patria, la patria no se rinde. La patria no se rinde. 2016 fue uno de los años más difíciles para la Revolución Bolivariana. Un pequeño pero poderoso grupo de empresarios y comerciantes ejecutaron un boicot contra la economía venezolana. A esto se le sumó el desplome de los precios del petróleo y el bloqueo al financiamiento internacional. La meta era arrodillar al pueblo venezolano. No lo lograron. Venezuela pudo superar estas duras pruebas. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. En tiempos de vaca flaca y en tiempos de no bonanza, hemos demostrado que nos plantamos con serenidad, con valentía y con firmeza y mantenemos a un país funcionando más allá de los pronósticos agoreros, más allá de los sabotajes, y mantenemos a nuestros niños en las escuelas y no recortamos la inversión social y ampliamos el ingreso de los trabajadores como lo hemos hecho 4 veces y se ha demostrado, se han roto todas las teorías neoliberales de los años 80 y 90, que no se podía tocar el aumento, los ingresos, las pensiones. Mentira. Venezuela sigue teniendo un sólido sistema social de seguridad, de protección a nuestro pueblo. Hace un año, imagínense ustedes, los agoreros que decían que ni salario íbamos a poder pagar, que íbamos a tener que tomar medidas drásticas del Fondo Monetario. No, yo dije que no. Venezuela no se somete más nunca en la vida al Fondo Monetario Internacional. Somos un país libre y cada vez debemos ser más libres, independientes, con el desarrollo de las fuerzas productivas, de las fuerzas económicas del país. La patria. La patria, no se rinde. La patria no se rinde. La patria no se rinde. La Radio del Sur, el Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Ureña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Nueve y cuatro minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con nuestra moto informativa. Mientras tanto, y por si acaso, a través de la Radio del Sur, usted puede sintonizarnos en Caracas por la 98.5 FM. También puede chequear el resto de nuestros diales y ampliar las informaciones que aquí hemos estado conversando, así como escucharnos también en vivo a través de www.laradiodelsur.com.be. Bueno, hoy es miércoles 11 de enero y ya es hora de que acabe, se termine ese asueto navideño de los compañeros de 15 y último en nuestro programa, así que retornamos. Además que las noticias económicas van casi tan veloces como nuestra motocicleta, así que vamos con esta columna. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Bueno, ahí está nuestro compañero Luis Salas Rodríguez en la columna de 15 y último por mientras tanto y por si acaso. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Bueno, un abrazo, un beso para ti y saludos a todos los usuarios y bueno, feliz año. Bueno, Luis, hay muchas noticias económicas importantes en Venezuela. Cerramos el año de esa manera, abrimos el 2017 con la misma intensidad, así que vamos a extender un poquitico la primera participación de 15 y último en este mes de enero del 2017. Y lo primero que queremos consultarte, bueno, ayer fueron la primera entrevista, por lo menos, al nuevo ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, Ramón Lobo. Allí se estuvo hablando sobre ese aumento de salario que fue anunciado esta misma semana y sobre la necesidad de perfeccionar mecanismos que permitan proteger ese salario. ¿Qué evaluación podemos hacer sobre este nuevo incremento realizado por el presidente Nicolás Maduro y qué cosas son necesarias, ¿no?, para seguir protegiendo el bolsillo del pueblo? Sí, bueno, nosotros en 15 y último hemos hecho varios trabajos sobre el tema y particularmente porque ahorita para lo que son los planes de recuperación de la economía nacional, lo que ha planteado el gobierno con respecto al tema de la recuperación o la activación de las fuerzas productivas, los motores, etcétera, hay una variable fundamental que es la variable del poder adquisitivo. Es decir, porque, digamos, todos esos motores productivos que se han planteado, la activación de las fuerzas productivas, suponen que debe haber una población o un mercado lo suficientemente dinámico como para darle salida y activar una demanda a los productos que se vayan, valga la redundancia, a producir ahí. Entonces, una condición de la recuperación del poder adquisitivo es en el contexto venezolano al menos, es el aumento salarial. Sin embargo, no es suficiente porque el poder adquisitivo no solamente depende del salario propiamente tal, sino también de los precios de los productos. Entonces, mientras la especulación siga como está y mientras las prácticas, digamos, de lo que el propio gobierno ha llamado esa economía criminal sigan activándose de la manera como están activas, los aumentos salariales, por necesarios que sean, por bienvenidos que puedan ser y deban ser por la población, no son suficientes. Hay que acompañarlo con otras cosas a nivel del control de precios, pero también por mejorar la distribución, la disponibilidad de los bienes. Porque es lo que te digo, finalmente también puede ocurrir en algunos casos que aparezcan productos, pero los productos aparecen a unos precios tales que la gente no los compra. Entonces eso tampoco sirve para recuperar la economía. Sin embargo, Luis, esta decisión de aumentar el salario no es la única que hemos escuchado durante los últimos días. También hubo, y mencionábamos a Ramón Lobo, un cambio de gabinete ministerial. Y allí hubo decisiones que de una u otra manera tienen impacto. Por ejemplo, fusionar el Ministerio de Economía y Finanzas en un mismo ente rector. También separar la gestión operativa de nuestra estatal petrolera PDVSA y del Ministerio de Petróleo. Ustedes en 15 y último decían que esto era una buena señal. ¿Por qué es una buena señal? ¿Qué lectura puede darle también la gente a esto? Bueno, en el caso del Ministerio de Energía y Petróleo, que se separa, digamos, se coloca un ministro que no es el presidente de PDVSA, eso debe ser la norma porque finalmente el ministerio es rector de la política y contralor también. Entonces, el ministro no puede ser la persona que ocupe o no puede haber una persona ocupando ambos cargos porque, o no debería al menos, porque uno debe controlar y rectorar y el otro debe ejecutar. Entonces hay un tema ahí de conflictos de intereses, que lo más sano siempre es que sean administraciones distintas, que tengan la mejor relación fluida, etcétera, mejor relación del mundo, pero que sean administraciones distintas, porque uno debe rectorizar y fiscalizar el funcionamiento del otro. En el caso del Ministerio de, o sea, la fusión que se hizo en la parte de economía y finanzas, yo creo que uno de los inconvenientes del año pasado era que las decisiones económicas estaban muy difuminadas en distintas instancias. Entonces, eso a veces trae como consecuencia que se tome alguna decisión en algún área específica que no necesariamente se acompaña de la mejor manera con decisiones que se toman en otras áreas, incluso en algunos momentos pueden ser contradictorias. Entonces, si hay una rectoría, digamos, mucho más clara, donde hay un ministro que tenga competencia suficientemente abarcante como para englobar todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con la materia económica, sobre todo en un contexto tan complicado como este, es lo preferible. Nosotros pensamos que Ramón Lobo es una persona muy honesta, por lo demás, tiene una gran capacidad, y además creo que tiene una particularidad que es muy importante en este contexto, y es que es una persona que es diputado, que vino de ser alcalde y viene de estar en la propia calle y conoce una realidad que a veces a los decisores políticas les cuesta entender porque no están necesariamente en esa cotidianidad donde sí viene Ramón Lobo, y eso es una ventaja en este contexto. Ahora, Luis, también hay una información que, bueno, algunos nos está costando entender, y es la instalación de esas casas de cambio en la frontera colombo-venezolana anunciada por el presidente Nicolás Maduro, específicamente en Paraguachón, en el estado Zulia, en Ureña, en el estado Táchira. ¿Esto es beneficioso y de qué manera es beneficioso para el pueblo venezolano, entendiendo, bueno, cómo hemos sido atacados también a través de la frontera colombo-venezolana? Bueno, yo puedo entender que además porque ha sido la posición del gobierno venezolano, no solamente del presidente Nicolás Maduro, sino del presidente Chávez, de que existe de nuestra parte la mejor voluntad por normalizar la relación binacional, lo cual implica no solamente el tema económico, sino incluso todo lo que ha aportado Venezuela en materia del acuerdo de paz con la FARC, etcétera, ¿no? Entonces, de nuestra parte siempre ha habido la mejor disposición de normalizar eso, de regularizar la situación de los colombianos en nuestro país, de brindar ayuda en momentos determinados, etcétera, ¿no? Ahora, lo que es bastante evidente es que del gobierno colombiano, tanto el actual de Santos como el anterior de Uribe, esa disposición, en el mejor de los casos, no ha sido equilibrada, pues no hay una correspondencia exacta. Entonces ahorita, el gobierno lanza una serie de esas medidas que tú dices, lo que tiene que ver con la gasolina, lo que tiene que ver con las casas de cambio, y la respuesta del lado colombiano sigue siendo la misma respuesta de no querer colaborar con la situación, ¿no? De torpedear, de poner... Ahora, yo particularmente creo que, como planteaba alguno de nuestros compañeros en la página, quizás es hora de devolver un poco la moneda, pues, también. Y ya que Colombia toma decisiones unilaterales que parecieran no apuntar en querer solucionar la situación, nosotros tenemos que tomar medidas que también tienen que ser unilaterales en el ánimo de defendernos. Y particularmente, yo siempre he sostenido, igual que otros compañeros, que aunque en condiciones normales, lo ideal es que exista la libre convertibilidad entre el peso colombiano y el bolívar venezolano. En este momento, dada la situación y dada la actitud del gobierno colombiano, yo creo que lo más sano que nosotros podemos hacer es suspender esa libre convertibilidad, proteger nuestro signo monetario, que bastante afectado que está, e imponer que, bueno, a todos aquellos colombianos o residentes en Colombia que quieran venir a comprar o gasolina u otras cosas en Venezuela, tengan que cambiar sus pesos a dólares y esos dólares sean cambiados posteriormente a bolívares. Y eso, además de ayudarnos a colocar una especie de protector, de firewall que proteja nuestra moneda, también, digamos, nos incorporaría divisas, dólares en este caso, u otra divisa convertible, que no son mucho más útiles que los pesos colombianos. Entonces yo creo que eso es una medida que nosotros hemos estado planteando, lo han estado planteando otros compañeros en otros espacios, y creo que es una medida necesaria que quizás más temprano que tarde, particularmente por la actitud del gobierno colombiano, se termina la tomando. Ahora, Luis, ya para irnos despidiendo, ahí mencionabas el signo monetario y bueno, el 16 de enero, lunes 16 de enero, van a comenzar a circular los nuevos billetes y al parecer, si es verdad que la tercera va a la vencida, el 20 de enero se van los billetes viejos de 100 bolívares. ¿Qué consejos también podemos darle al pueblo venezolano ante este tema? También entendiendo que a veces es necesario, bueno, familiarizarse con el nuevo cono monetario, no caer en eso de si esto va a potenciar más o no la inflación, etcétera, etcétera. ¿Qué consejos puntuales pudiéramos darle al pueblo venezolano? Y ya con esto nos despedimos. Bueno, yo, digamos, más que darle consejo al pueblo, yo creo que habría que primero esperar, como tú dices, que efectivamente entre el signo monetario, o sea, el nuevo cono monetario, la ampliación, que la fecha que se planteó comience, porque eso, de no ser así, agregaría más desconfianza en medio de una política que digamos, que ha tenido idas y vueltas, ¿no? Creo que hay que informarle mucho más a la población, familiarizarla con los billetes, como los billetes nuevos, como se hizo en el 2007, 2008, cuando se hizo la modificación también del cono monetario. Todo lo que sea darle información a la gente, siempre va a ser positivo, porque es lo que reduce la incertidumbre, y a la población informada de manera oportuna, precisa, veraz, etcétera, siempre ese tipo de cosas le afectan lo menos posible. Entonces yo creo que el pueblo, nosotros mismos tenemos que también buscar las vías de información, enterarnos de cómo va a funcionar la cosa, pero yo creo que en este caso es responsabilidad del Estado y no solamente del presidente o el Ejecutivo, sino particularmente del Banco Central, informar oportunamente a la gente sobre lo que se está haciendo y que los laxos y los plazos y la planificación que se ha establecido efectivamente se cumple. Bueno, Luis, gracias por el contacto, por la columna de 15 y último que hoy ha retornado a la Radio del Sur. Te enviamos un fuerte abrazo. Vale, Jessica, un abrazo para ti y nos vemos en la próxima columna. Ahí estábamos conversando con Luis Salas Rodríguez, sociólogo con conocimientos en materia económica, profesor universitario y la voz también de esa columna de 15yultimo.com en Mientras Tanto y Por Si Acaso. 15 y último radio. Un GPS para no perderse en el debate económico. Una columna del equipo de 15yultimo.com. Para mientras tanto y por si acaso. Dos horas de información, opinión y buen humor. Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Bueno, de Venezuela nos vamos a ir hasta Turquía porque en medio de bastantes críticas y de bastantes enfrentamientos se está presentando un nuevo proyecto de constitución, una constitución presidencialista que prevé ampliar los poderes para el presidente turco y que va a ser sometida pues a debate en el Parlamento de Turquía. Los debates ya se iniciaron, tenemos entendido que el día lunes, si es aprobado por el Parlamento, la constitución reformada va a ser sometida luego a un referéndum antes de entrar en vigor. Pero bueno, para profundizar más sobre este tema, vamos a montarnos en la moto. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Llegamos entonces a continente europeo y tenemos en línea Antonio Cuesta, corresponsal de Prensa Latina en Turquía. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días, Jessica, gracias por invitarme. Antonio, explícale a toda la audiencia venezolana, latinoamericana y caribeña que nos está escuchando de qué se trata este nuevo proyecto de constitución presidencialista que se está debatiendo en Turquía. Bueno, el debate empezó ayer con la votación de dos artículos de mediana importancia. Lo que más preocupa, sobre todo a los partidos de la oposición, al Partido Republicano del Pueblo, que es el partido fundado por Atatürk y defensor del secularismo en el país, y a la izquierda proturca del Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, lo que más preocupa, como digo, es un montón de cambios que se llevarán a cabo en los próximos días. Se prevé que llegará hasta final de este mes de enero los debates y las votaciones en el Parlamento, que se van haciendo artículo a artículo, porque lo que pretende básicamente la reforma constitucional es ofrecer muchos mayores poderes al presidente, que ahora mismo no tiene. Desaparecería la figura del primer ministro, se convertiría, por tanto, la República en un sistema presidencialista, pero además en un sistema presidencialista muy particular, porque prácticamente o sin prácticamente no existiría ningún control del presidente de sus atribuciones por parte del Parlamento, tampoco por parte de la justicia. El Tribunal Constitucional queda para algunas personas poco menos que en un órgano consultivo, y dejaría las manos libres para hacer al actual presidente Tayyip Erdogan, para hacer y deshacer a su antojo, sin un control real por parte ni del legislativo ni de los tribunales. Ahora, se ha dicho que más allá del debate en el Parlamento, esto también sería aparentemente sometido a un referéndum, es decir, sería el pueblo turco el que decida si quiere o no esta reforma. ¿Cómo sería ese proceso? Sí, en efecto, al no tener una mayoría cualificada, que sería de 367 diputados, ahora mismo el partido del gobierno, el AKP, cuenta con 316 y se ha servido de una pequeña, la formación más pequeña dentro del Parlamento, que tiene 39, es un partido de extrema derecha, el Partido de Acción Nacionalista, que hasta hace pocos meses estaba abiertamente en contra de esta reforma presidencialista, y que no se entiende muy bien por qué el líder de este partido, pues en el último momento ha decidido sumarse a las filas del partido gubernamental y apoyar la reforma. En todo caso, no tienen la mayoría necesaria para poder aprobar la Constitución, los cambios constitucionales en el Parlamento, y sería necesario que eso lo refrendara el pueblo a través de un referéndum. El problema que se presenta es que la información es prácticamente inexistente, que incluso el principal partido de la oposición pidió que los debates fueran públicos y que la gente pudiera seguirlos por televisión, y hasta ahora no ha sido posible. Y una encuesta muy reciente realizada entre los ciudadanos pues ofrece cifras muy muy muy muy particulares, que dicen, por ejemplo, que un 36% no tiene ninguna información de en qué consiste la reforma ni en qué punto se encuentra, un 28% dice que muy poca, y un 14% que sabe algo de la reforma. Es decir, un 78% de la población no sabe nada o muy poco sobre la reforma. Entonces, la duda es si realmente la fidelidad o el tirón que tiene Erdogan con respecto a un sector importante del electorado es suficiente sin que se conozca realmente las reformas, que son de un calado grande para los próximos años y para las próximas generaciones que pueden tener lugar aquí en Turquía. Bien, Antonio, queremos agradecerte las explicaciones y el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un abrazo. Gracias a vosotros. Bueno, ya estábamos conversando con Antonio Cuesta, él es periodista corresponsal de la agencia Prensa Latina en Turquía, porque se ha iniciado desde el día lunes, los parlamentarios turcos han iniciado un debate sobre las enmiendas que le van a realizar a la Constitución para que pase a ser una Constitución presidencialista, lo que amplía pues los poderes para el presidente turco. Este debate se está dando en el Parlamento, se espera que dure 2 semanas completicas, es decir, hasta este viernes, y luego la semana entrante nuevamente otra ronda de debates, y después sí se estaría dando la decisión. Sin embargo, ellos no van a tener la posibilidad de llevar esto adelante sin antes consultárselo al pueblo. Por eso se está preparando también la realización de un referéndum para consultarle a los turcos si desean o no desean esto. Ya hay varios artículos que han sido aprobados en el Parlamento de Turquía. El primer artículo, referido al Poder Judicial, fue ratificado con 347 votos, y hubo un segundo artículo también en torno al aumento del número de escaños en el Parlamento, que también ha sido aprobado. Bueno, continuarán los debates y nosotros desde la Radio del Sur estaremos atentos. Son las 9:23 de la mañana. Vámonos a otra pausa, identificamos nuestra emisora y ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la radio. Radio del Sur en tu Can TV satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu Can TV satelital también suenan los latidos de la patria grande. Chávez, acción y palabra. Debemos darle forma, construir la base material del socialismo. El socialismo tiene que encarnar, tiene que volverse carne, hueso, terreno, territorio, empresas productivas de propiedad social, un nuevo tipo de comercio socialista. Tenemos que echar el diablo del capitalismo de todos esos espacios. Y la comuna, el Consejo Comunal debe ser como un núcleo, y otro núcleo, y otro núcleo, de una célula que se va a ir formando, que debe ir formándose, que es la comuna, el territorio donde se va a construir el socialismo. Chávez, acción y palabra. Opiniones, puntos de vista, análisis detallado y los protagonistas. ¿Qué pasa? En colaboración con Radio Sputnik. Martes, miércoles y jueves, la Radio del Sur te invita a escuchar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A las 5 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Venezuela avanza hacia la construcción de un nuevo modelo productivo. La meta es dejar de depender de la renta petrolera, reducir las importaciones y comenzar a producir más. En esta transición, el gobierno promovió la importación de materia prima para potenciar la industria nacional. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. En este año también mantuvimos la inversión hasta donde más allá del poder nos dio de la acupuntura financiera. Este año logramos invertir en importaciones de materias primas, año 2016, 6.800 millones de dólares. Ustedes recuerdan que empezamos importando 100 millones de dólares en enero, 180 en febrero, 200, y así fuimos. Y luego hicimos el acoplamiento para que ustedes vean, haciendo más con menos y pariendo, buscando los recursos con honestidad. Construyendo una Venezuela productiva. La Radio del Sur, Ospino, 88.9, Estado Portuguesa. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Amplíen el resto de nuestros diales y escúchenos también a través de radio en vivo por www.laradiodelsur.com.be. Bueno, en otras informaciones, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha criticado al Partido Socialista Español por el acuerdo que este grupo socialdemócrata firmó con el Partido Popular Europeo para repartirse los puestos de responsabilidad. Vamos a ver de qué va esto, cómo entender esto. Así que nos montamos en nuestra motocicleta y nos vamos rumbo a Europa. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Tenemos ahí al eurodiputado Javier Couso. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, encantado, como siempre. Bueno, queremos que nos expliques cómo es esa denuncia que está haciendo Izquierda Unida en torno a cómo los socialistas y los conservadores se están repartiendo el Parlamento Europeo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, eso era algo que sospechábamos, porque aquí ha funcionado prácticamente la gran coalición del Grupo Popular con el Grupo Socialista, apoyado pues por los liberales, que se ve claramente en su actuación diaria, en las votaciones. De hecho, votan pues entre el 65 y el 80%, según temas, exactamente igual, para defender pues esta Unión Europea de los recortes, la desigualdad, el austericidio contra los pueblos, ¿no? Pero bueno, lo que se filtró ayer o antes de ayer por un medio de comunicación fue un documento en el cual el presidente del Parlamento actual, Schulz, y Weber, presidente de los populares, se comprometieron el 24 de junio de 2014 a apoyarse mutuamente en la elección del presidente de la Eurocámara y repartiéndose además la responsabilidad durante toda la legislatura. Además, a ese acuerdo se sumó dos días más tarde el Grupo Liberal por medio de la firma de su presidente Guy Verhofstadt, ¿no? O sea, que es decir, que había un acuerdo para repartirse los cargos. Primero, en la mitad de la legislatura, que hubiera un presidente del Parlamento Socialista, y en la siguiente, uno del Partido Popular. Lo que pasa es que ahora lo niegan, ¿no? Lo que están diciendo es que no hay ese acuerdo, y bueno, el líder de los populares ha denunciado que ese acuerdo se ha roto, es decir, que no lo están cumpliendo por parte de los socialistas, de Pitela, etcétera. Entonces estamos aquí, pues como podríamos decir, como un culebrón, pero que es un culebrón, que es una desgracia para los pueblos, pues porque es un acuerdo pues para mantener todas esas políticas que están creando esa desafección hacia la Unión Europea. Ahora, Javier, explícanos cómo es ese proceso, digamos, de selección de quién lleva la presidencia de la Eurocámara. Bueno, pues ahora mismo se han presentado, cada grupo político presenta una propuesta de presidentes, de vicepresidentes, también del cuestor, que es el que controla las cuentas del Parlamento, como un fiscalizador económico. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, nosotros hemos tenido esta mañana, dentro de la reunión del Grupo de la Izquierda Europea, nos han visitado el candidato popular, el candidato socialista, la candidata verde, y bueno, le hemos estado haciendo una serie de preguntas. Luego todo esto se vota en cuatro votaciones, ¿no? En primer lugar, el martes que viene, el día 17, tendremos desde las 9 pues todos los votos, ¿no? Hay posibilidad, hasta ahora la mayoría han pasado en primer voto, pero puede haber segundo voto, tercer voto o cuarto voto. Incluso, pues es curioso, ¿no? Porque si hubiera empate, se elegiría al de mayor edad en la cuarta votación, ¿no? Luego el día siguiente ya tendríamos la elección de los vicepresidentes del Parlamento y también lo del cuestor. Eso es más o menos pues cómo va a ir el procedimiento, cómo es el procedimiento. Ahora, Javier, ante la surgida, la salida, la luz pública de este documento, de este acuerdo, que además está firmado desde el año 2014, ¿cuál va a ser también el accionar o las posturas, digamos, un poco más en firme que va a tener la izquierda? Bueno, pues nosotros presentamos una candidata nuestra, ¿no? Y evidentemente la apoyaremos, por lo menos en las primeras votaciones. Luego, en las segundas votaciones, si hay, se verá, ¿no? Si se elimina pues nuestra candidata, evidentemente nunca apoyaremos a ningún presidente que sea de la gran coalición, es decir, de todos estos grupos, tanto conservador, liberal, como Partido Popular o el partido llamado socialista, que socialista tiene cada vez menos poco, ni por supuesto la extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que debatir, ¿no? Supongo que si queda algún otro candidato de izquierda, que solo podría ser, supongo, de los verdes o algún no escrito, pero no lo creo, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, veremos cómo. Nosotros, nuestra política siempre es apoyar y ser la voz de resistencia de los pueblos frente a esta Unión Europea neoliberal. Por lo tanto, tenemos que actuar en consecuencia. Bueno, te agradecemos, Javier, el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Nuestro abrazo y seguiremos pendientes de lo que ocurre entonces en la Eurocámara. Venga, muchas gracias y cuando quieran aquí estoy. Bueno, ya estábamos conversando con Javier Couso, eurodiputado, en torno a esta denuncia que ha hecho la Izquierda Unida dentro del Parlamento Europeo, porque ha salido a la luz pública un pacto que ya data desde el 24 de junio del 2014 entre el Partido Socialista Español, que de socialista no tiene nada, y el Partido Popular, que de popular tampoco tiene nada, para repartirse los puestos de responsabilidad en la Eurocámara, sobre todo ahora que, bueno, están en ese periodo de seleccionar a la presidencia de la Eurocámara, que además se queda por 2 años y medio, y de esta manera o a través de estos tipos de pactos equilibran ahí poderes, equilibran también sus egos, se ponen de acuerdo también en torno a sus políticas neoliberales y racistas y van dejando por fuera también cada vez más a la izquierda europea. Esta es la realidad que vive este continente, que va a estar muy movido desde el punto de vista electoral durante este año 2017, así que nosotros tenemos que estar atentos con todo lo que vaya ocurriendo en el continente europeo. Pero también regresando informaciones acá en nuestra Latinoamérica, en nuestra región, tenemos que comentar que el Consejo de Seguridad de la ONU ha decidido analizar y revisar de cerca el proceso de paz en Colombia. Recordemos que la misión de la Organización de Naciones Unidas en el monitoreo al cese al fuego y la dejación de armas por los miembros de la FARC-EP ha estado emitiendo distintas declaraciones y ha dicho que el día de hoy, miércoles, van a dar a conocer cuáles son o cuál es su perspectiva en torno a este proceso de paz en Colombia y todo lo que ellos han estado viendo, ¿no?, durante esta misión, que además, bueno, se lleva adelante en un contexto complicado, ¿no?, que es en un territorio con bastantes dificultades, pero según esta comisión, el balance es bastante positivo, ¿no? Vamos nosotros a esperar cuando lo den a conocer. Además, lo van a hacer frente al gobierno colombiano, frente a los ministros, etcétera, etcétera, van a dar a conocer este balance. Sin embargo, aunque es positivo el balance que está haciendo la Organización de Naciones Unidas en torno a ese proceso de paz en Colombia, ha surgido una nueva denuncia. Por ejemplo, en Colombia el Movimiento de los Sin Tierra ha denunciado el asesinato de otro de sus miembros, que además es líder del movimiento Marcha Patriótica en el Cauca, un departamento ubicado al suroccidente de Colombia. Se trata de Olmedo Pitón García, asesinado este 6 de enero, y de acuerdo a sus compañeros de militancia en este movimiento indígena Los Sin Tierra y también en Marcha Patriótica, fue un asesinato que tiene motivos políticos, ¿no? Le propinaron 3 heridas con un arma blanca y no resistió, ¿no?, hasta llegar a el hospital de Caloto, donde fue trasladado pues con bastante emergencia. Marcha Patriótica ha dicho que esto forma parte, ¿no?, de las muchas amenazas y de las muchas acciones concretas pues contra la vida que recibe su movimiento político por parte de los paramilitares, y señalan que los defensores en general de los derechos humanos en Colombia han terminado siendo blanco del paramilitarismo. Así que uno también se pregunta cómo avanza un proceso de paz si siguen siendo asesinados pues los líderes dentro de Colombia y nadie dice ni hace nada al respecto, ¿no? También uno se pregunta, ¿no?, hasta qué punto va a seguir llegando la represión, pero no solo en Colombia, sino en países como Argentina. Siguen los argentinos en la calle manifestándose en contra de las políticas neoliberales de Mauricio Macri. Recordemos que los profesores, por ejemplo, el sector educativo ha tenido convulsionada a la Argentina durante estos últimos días, pero además ahora Mauricio Macri no solamente da la orden de reprimir a las personas que están manifestándose porque los dejan sin trabajo, por el alto costo de la vida, etcétera, etcétera, sino que también ha mandado a desalojar y a reprimir de forma violenta a todos los vendedores ambulantes o vendedores callejeros, lo que en Venezuela se conoce popularmente como la buhonería. Bueno, ha instruido Mauricio Macri a la policía que saque a todos los vendedores callejeros, quienes tienen más de 2.000 puestos de venta, además de mercadería, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dicen que no tienen que llegar con ninguna palabrería, sino de una vez con el desalojo, y que no va a haber un proceso de negociaciones, sino que de una vez, pues no quiere ver más Mauricio Macri a gente vendiendo cosas en las calles. Y los primeros, que es también el dato como curioso, ¿no?, los primeros que han salido fuertemente lesionados, ya hay 2 heridos leves, también hay periodistas que han salido lesionados, pero de los primeros vendedores ambulantes fuertemente lesionados se encuentra un desplazado y un inmigrante que se encontraba allí en la Argentina. Entonces, bueno, esto también es señal, ¿no?, de cómo van esas políticas de Mauricio Macri. Y bueno, nosotros comentábamos la situación en Colombia y precisamente vamos a hacer un viaje cortico pues en nuestra moto, porque nos vamos a ir hasta la hermana república para ver qué es lo que está ocurriendo. Un nuevo asesinato a un miembro del movimiento indígena de Los Sin Tierra, también compañero militante del movimiento político Marcha Patriótica en el Cauca. Siguen entonces siendo asesinados los defensores de los derechos humanos aún en medio de un proceso de paz. Vámonos. Ahora nos quedamos en el sur. Bueno, nos acompaña Alejo Rivera, miembro de Poder Ciudadano en Colombia. Muy buenos días, Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buen día, gracias a toda la audiencia por permitirme participar y un feliz año para todos los venezolanos. Igualmente para ti, Alejo, y para el pueblo de Colombia. Ustedes reciben el 2017 con avances en ese proceso de paz, o por lo menos el Consejo de Seguridad de la ONU lo está calificando como un proceso positivo, pero a la par uno ve que continúan los asesinatos de dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos. Ahora, Almedo Pito García, un miembro del movimiento político y social Marcha Patriótica. ¿Cómo se come esto, Alejo? ¿Cómo entender que esté avanzando un proceso de paz, pero que se sigan asesinando a los colombianos de esta manera? Sí, digamos que hay varios sucesos que demuestran que hay un avance significativo en lo que se ha acordado en La Habana, no con la rapidez que se esperaba, pero en el mes de diciembre se aprobó la ley de amnistía e indulto, que va a permitir que más de 3.000, 4.000 guerrilleros de las FARC salgan de las cárceles y que permita también una normalización en términos de la vida civil y política de los mismos. Se ha avanzado también en el avance de las fuerzas guerrilleras hacia las zonas de normalización transitoria, que van a estar cerca de las zonas veredales, que es donde las FARC se va a concentrar para los posteriores 180 días hacer la dejación de las armas. Pues sí hay dificultades en estas zonas por la logística y la infraestructura que no se ha podido, digamos que, concretar como se esperaba, pero sin embargo existe la voluntad de las FARC, por ejemplo, mucho de lo que decía el uribismo y la gente que está en contra de la paz, de que el Bloque Sur no había acatado ni iba a acatar las decisiones. Hoy más de 2.000 guerrilleros se acercan a esta zona, que va a ser una de las zonas de normalización transitoria en la vereda de las Camelias, en el Putumayo. Entonces se demuestra que hay voluntad de las FARC y el gobierno también va avanzando en la misma. Pero por otro lado vemos que siguen los asesinatos de los dirigentes de Marcha Patriótica, y pues esto deja un sinsabor, porque en pleno avance y lo que se busca en este proceso es que se pueda hacer política con todas las garantías, y van más de 140 líderes del movimiento Marcha Patriótica asesinados. Entonces no se puede hablar por un lado de paz si se están asesinando los dirigentes. Parece ser que estuvieran aplicando una estrategia distinta a la de los años 80 y 90 con la Unión Patriótica. Ahora están asesinando los líderes de base y los dirigentes populares, y al parecer los más visibles no van a ser tocados. Entonces, para que podamos hablar de un proceso de paz y una paz estable y duradera, pues hay que garantizar esto desde este momento. Ahora, Alejo, y bueno, en otros temas, pero sin salirnos de la misma realidad colombiana, nosotros hemos estado viendo a colombianos incluso movilizándose en las calles, solicitando que se apruebe la modificación y la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños en Colombia. Incluso tenemos entendido que han iniciado un proceso de recolección de firmas para promover un referéndum que le permita a la gente decidir si quiere que se establezca esta condena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad o no. Si pudieras también darnos luces de qué está ocurriendo en torno a este tema en Colombia. Sí, digamos que hay como un despertar en la ciudadanía en Colombia y en las grandes ciudades de procesos de hacer efectiva la democracia participativa a través de la recolección de firmas, uno para la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa en Bogotá por las falsedades, las mentiras y querer acabar con todo lo público en Bogotá. La ciudadanía se está activando, se radicó el comité para la revocatoria. También, por otro lado, inició la recolección de firmas para un referendo que en últimas también tiene su cuestión política y religiosa. A todos nos duele lo que pasa con nuestros niños en Colombia, pero creo que la solución de fondo no es la cadena perpetua, ni más leyes, ni más condenas. Eso ya está en el Código Penal, y en Colombia por la Constitución está prohibida la cadena perpetua. Entonces, deben buscarse políticas sociales que permitan ir al fondo del asunto, que no pase lo que pasó con la niña Juliana y con este señor Rafael Uribe Noguera, que hoy va a ser llevado a juicio. Y en Colombia pasa eso todos los días. Lo que pasa es que esto, como fue con una familia famosa de un abogado prestante, le han dado más bombo, pero en la costa y en el Cesar hay violaciones constantes de niños. Eso demuestra la descomposición social que hay en Colombia y la falta de atención y protección por nuestros niños. Pero lo resaltante y lo importante acá es que hay una ciudadanía que está haciendo uso de mecanismos de participación ciudadana que antes no se veían. Recolecciones de firmas, la movilización cuando el plebiscito tuvo un no mayoritario, que pues tampoco fue tanto, pero vemos que hay una ciudadanía cada vez más activa y movilizada para hacer efectivos sus derechos, porque aquí estamos en una democracia representativa que no deja participación a la ciudadanía. Entonces vemos con gran alegría que se empiece a despertar, porque este puede ser el nacimiento de los profundos cambios que necesita nuestro país para el proceso de paz y para todo. Aquí nada va a ser posible sin la movilización ciudadana y popular. El resto se puede quedar en reformas legislativas, en algunos congresistas, pero la fuerza ciudadana y construir un verdadero poder solo va a ser posible con la participación de la ciudadanía. Bien, Alejo, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Te enviamos un beso y un abrazo desde Venezuela. Lo mismo, y estamos atentos a lo que se pueda hacer desde Colombia por este intento de golpe con leguleyadas y mentiras y sobrepasando la Constitución y los poderes que tiene la misma Asamblea. Esto demuestra también el desespero de la oposición en Venezuela. Y aquí en Colombia cuenten con nosotros para lo que toque en defensa de este proceso bolivariano, que en últimas es parte de la integración nuestra. Bueno, ahí le agradecemos a Alejo Rivera, integrante de Poder Ciudadano en Colombia, que también nos trae pues las últimas informaciones de la hermana República, cómo ha avanzado de forma real el proceso de paz en Colombia, pero cómo también a la par se sigue asesinando a dirigentes indígenas, sociales, políticos. Y bueno, cómo está de álgido, ¿no?, toda esta temática calando en el imaginario colectivo también en la hermana Colombia. Pero bueno, ya son las 9:45 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, y antes de despedirnos, nosotros tenemos que comentar por lo menos los resultados del béisbol. La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡A lo profundo! ¿En cuánto quedó eso? Bueno, bueno, mientras tanto sigue demostrando que es amplio, democrático este espacio, porque aunque ya no estén en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Leones del Caracas, gloriosos, aunque hayan sido descalificados, y tampoco estén los Navegantes del Magallanes, de un barco hundido que naufragó, bueno, nosotros igual tenemos que seguir comentando los resultados porque se siguen disputando partidos. Y el día de ayer, Cardenales de Lara, que acá alertamos que lo están haciendo muy bien, le ganó 6-2 a los Bravos de Margarita. Va subiendo Cardenales de Lara. En estos momentos están de primeritos en la tabla, siguen seguidos de Bravos, de Caribes, de Tiburones, de Águilas y de Tigres. Pero además hay muchas expectativas para el día de hoy, porque hoy a las 7 de la noche en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay van a estar jugando los Tiburones de La Guaira y los Tigres de Aragua. Así que vamos a ver cómo les va en esta segunda ronda de la temporada 2016-2017. Así que, bueno, pendientes entonces de este juego de hoy entre los Tiburones de La Guaira y los Tigres de Aragua. Ya mañana estaremos comentando cómo les fue a los guairistas en esta noche de miércoles. Motorizado, no te comas la luz, ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información. Mientras tanto y por si acaso. 9:47, a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Acá nos están escribiendo: buen día, bella compañera del Sur, aún siguen cobrando de más y burlándose del pueblo en la línea de las Artigas hacia Pérez Bonalde. Incluso amenazan a los usuarios que no quieren pagar el falso aumento. Hacemos un llamado al ministro del Transporte. ¿Hasta cuándo esta burla? Dicen acá, bueno, yo me uno al llamado. Aquí también nos dicen: en el mercado de coches están vendiendo carísimo, volvieron las mafias. También acá nos agregan: buenos días, joven, es Antonio Aguilar, te escribo desde Barquisimeto. En el 0800 lo justo no atiende nadie, el estado de Lara es tierra de nadie, todos los negocios especulan, los precios cada vez más altos, los bachaqueros por toda la ciudad como buhoneros. ¿Cuándo echarán un ojo para este lado? Y de paso, las bolsas de los CLAP también se están minando de mafias. Acá también nos dicen: para que un mensaje pueda ser captado por el público, siempre debemos acompañarlo de claridad, sencillez y concisión. Acá también nos dicen: buen día, mi niña, el diputado doctor Olivares fue a hacer show en el Vargas ayer. hay que pegarle los ganchos porque esta asamblea está en desacato. Ellos no gozan de inmunidad parlamentaria consagrada en la Constitución porque ellos desconocen a la Constitución, dice Félix Domínguez en este mensaje. Aquí también dicen, Jessica, gracias por traernos a este nuevo año tu sugerente voz, pero cuidado que por tener demasiado de eso te declararán ausencia por tanta sensualidad. Feliz año, dice el Tano en este mensaje. Muchas gracias, Tano, por estar allí en sintonía. Aquí también nos dicen, hola, buen día, chica. Te saludo porque necesito pedirle una ayuda para mi vivienda. Si hay alguien que nos pueda escuchar y ayudar, dice en este mensaje Alminda Rojas Pérez, que dice que nos está escribiendo desde Calabozo. Bueno, le agradecemos a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que han estado participando con nosotros cuando son las 9:49 de la mañana. Esta moto va encendiendo para partir y nos vamos escuchando musiquita en audífonos, ¿no? No atormentamos a nadie con unas cornetas y altoparlantes. Nos vamos con nuestros audífonos escuchando Blanco y Negro de Palenque Soul Tribe y nos reencontramos mañana jueves a las 8:00 a.m. Que tengan un lindo miércoles. Los queremos mucho. hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.